Conclusiones. ¿Qué podemos hacer? Cuando hablamos de la abolición de las cárceles o de la explotación animal en lugar de proponer su reforma, la mirada, en muchos casos, se pierde en la lejanía. Comenzamos a cuestionarnos qué pasaría con los animales encerrados si dejaran de explotarlos de golpe. ¿Qué sucedería si las leonas corrieran sueltas por ahí y los delincuentes más peligrosos estuvieran en la calle? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, tal y como hemos visto a lo largo de esta exposición, estamos hablando de un contexto muy concreto en el que ni las leonas están encerradas para protegernos de sus dentelladas, ni la explotación de otros animales responde a nuestra lucha por la supervivencia, ni las presiones actúan realmente como forma de frenar todo el mal que pueden causarnos otras personas. Más aún, en un contexto diferente, nuestra concepción de lo que está mal también sería distinta. Lejos de proponer que no exista una respuesta individual y social a aquellas personas que dañan a otras, sería necesario redefinir esto y basarlo en valores que sean realmente compartidos, en lugar de quedar en manos de una institución y lo que ésta haya predeterminado para preservarse. Si no tenemos una propuesta cerrada para este futuro lejano, es porque creemos necesario que se trabaje día a día, en todos los aspectos de la vida y las relaciones, para poder construir esa sociedad en la cual la libertad no sea una moneda de cambio, sino un verdadero valor a respetar. Ni las prisiones ni los centros de explotación animal son una respuesta a nuestros problemas, sino que son un problema. Sencillamente, no deberían existir. La primera pregunta que surge inevitablemente es ¿cómo? ¿Qué hacemos para no colaborar con estas injusticias y para ponerles fin? A nivel individual, la explotación animal se puede combatir mediante la adopción de un modo de vida vegano, evitando alimentarnos con productos de origen animal, vestirnos con sus pieles, acudir a los espectáculos que los usen, etc. En la mayoría de los casos, la demanda está fuertemente relacionada con la oferta. Y si deja de ser rentable, se reducirá notablemente el número de seres encerrados y asesinados. Eso sí, el veganismo en sí mismo no es una lucha, sino una forma de acción directa e individual sobre el problema. Desde nuestro punto de vista, no debería traducirse en mero consumismo acrítico de productos alternativos. En lo referente a las prisiones, centros de menores, CIEs, psiquiátricos, etc., muchos de los mecanismos de la represión están tan arraigados que directamente el propio sistema apenas nos deja márgenes para actuar sin recurrir a las autoridades. Por ejemplo, si roban en tu casa o en tu coche y no lo denuncias, pierdes la posibilidad de que el seguro te pague las reparaciones. En casos más graves de violencia física, abordarlos sin recurrir a la policía nos puede llevar a nosotras mismas a la cárcel. Aún así, hay que recordar que en muchas ocasiones podemos prescindir de denunciar a otra persona. Si medimos las cosas con otra balanza, podremos ver que es más importante la libertad de la persona que nos ha robado que el bien material que hemos perdido. También podemos evitar colaborar con la policía en identificaciones y declaraciones, negarnos a formar parte de un jurado popular, etc. A nivel colectivo, en ambos casos la difusión es un arma muy poderosa. Acercar la realidad a aquellas que no la conocen para que puedan empatizar con quienes se encuentran encerradas y olvidadas es siempre el primer paso para que puedan actuar en consecuencia. Existen muchos tipos de acciones que se pueden realizar tanto para llamar la atención sobre el problema como para ayudar a las que están privadas de libertad. La lucha por la liberación animal y la lucha anticarcelaria comparten métodos de difusión y concienciación como manifestaciones, pintadas, carteles o charlas. También en los dos ámbitos, como hemos visto, existen personas que se dedican a ayudar a otras a escapar. Hay grupos de apoyo a presas y organizaciones que luchan por la liberación animal, difundiendo el veganismo o investigando y haciendo pública la realidad de la explotación. Del mismo modo, se puede actuar a nivel individual o con grupos de afinidad. Las acciones más pequeñas y sencillas pueden ser tan importantes como las más llamativas. No hay una fórmula secreta. De cada una de nosotras depende la iniciativa, la creatividad y el compromiso diario con nosotras mismas y con quienes nos rodean para poder construir un mundo en el que todas podamos ser libres.